programa para todas y todos. La Hora del Recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. La magia existe, pero no sé, a veces se complica la magia porque, qué sé yo, la magia tiene sus cosas a favor, tiene sus cosas en contra. Porque, por ejemplo, está la magia negra, que nosotros ni la vamos a usar. La tenemos totalmente prohibida por nuestros maestros. Por ejemplo, hay un silencio en mis oídos. Que es como si no me hablara mi cabeza. ¿Vos también sentís este silencio en tu oído? Sí, quedate re tranquilo, está todo bien. No es que nos hemos equivocado, no es que tenemos perdido el rumbo por el éter del Valle de la Comarca. Nunca lo vamos a perder, esperamos. ¿Por qué? Porque tenemos como guía el espíritu del maestro Fontenla, el maestro Fontenla de la Cuesta del Ternero, en la escuela Lucinda Quintupuray, que siempre nos acompaña. Él está acá, está con Goguín, está con Gogán, que son los gatos. Yo te voy contando así todos los que estamos acá, mientras el silencio, porque hay que tener silencio. El silencio te ayuda a parar la cabeza, porque la cabeza a veces no te para. Tú, te habla, ¿no? Y te hablan las radios. Y te habla la 103.5, que es esta radio, Radio Goga, ¿eh? El templo del arte, porque el templo del arte tiene con chapa arriba y con chapa abajo, con chapa a los costados, con chapa. Estamos rechapados, pero no a la antigua. Nosotros estamos chapados al siglo XXI y ya te volví loco y te voy a decir, Mari Mari con Puché, Pichique Che, Pichique Malén, Pichique Wentru. Buenos días a toditas, a toditos, a todas y a todos. A los chicos chicos, a las chicas chicas, a los no tan grandes, a las no tan chicos, a los grandes grandes, a todos, pero a todos, absolutamente a todos. Come together, all to me. Como dijo Paul McCartney ayer, inaugurando ahí las Olimpiadas, ¿por qué no cantó Denle una oportunidad a la paz de John Lennon? Y ahí hubiera... No, ego, todo el ego. A ver, medalla de oro, a ver quién hace la apertura más loca, más así. Bueno, ahí los punk estaban saltando en esos resortes, esos zancos modernos. Cualquier cosa. Bueno, no importa, vale el deporte, vale la artística, vale la alegría, sobre todo la alegría, que no es solo brasilera. Nosotros también somos re alegres, aunque hoy esté lloviendo, está lloviznando, porque la tierra también, la pacha, mamá, necesita la ñuque mapu, agua, nieve, lluvia, agua. El agua vale más que el oro. Sí, no lo vamos a dejar de decir, porque hay que metérselo así en tu orejita bien adentro, y vos se lo tenés que decir a tu papá, a tu tío, a tu abuela, a todo, al intendente, a los concejales, a los de las empresas, a todo el mundo hay que decirle, avívense de una vez, el agua vale más que el oro. Y el silencio, que no es salud, el silencio hace bien para pensar, para meditar. ¿Qué estamos haciendo los adultos, por favor? Todavía tenemos una oportunidad. Give peace a chance. Ahí está. Bueno, no me volví loco. Te voy a decir que empezó así, casi a horario. Porque tampoco hay que estar marcando la tarjeta. Sony 29, Sony 28, Sony 30 y 31. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Como las 32 que te da la tos. Las 33 que nos dijo Andrés. Las 31, anda a pescar a la laguna. Sí, señor, hay que buscarle rima, hay que buscarle poesía, hay que buscarle colmos, ¿Cuál es el colmo de un arcángel, por ejemplo? ¿Cuál es el colmo de un arcángel? Vaya a saberlo, si vos lo sabés, o vosa, porque acá no discriminamos, El hombre, la mujer, el niño, la niña, no, vos y vosa. No llamas al 45 55 800. 44-55-800 y 44-55-999. Y hoy llueve, así que justo, te rima todo. También nos podés mandar mensajes de texto, como hizo Katy, como hizo Valentín, el ante sábado, porque sábado pasado no sé qué pasó. Yo no, a esa hora que sale el programa, andaba ahí por otros lugares del mar, de la cordillera al mar nos fuimos, como se fue Torres, todo el mundo se fue al mar. Bien, porque el que puede, hay que ir, ¿no? Los chicos de las escuelas tienen que ir al viaje de egresado y decirle, ¡Seño, queremos ir al mar, queremos ir a ver! Ahí, la playa, el horizonte infinito, las ballenas, si llegan antes que se vaya, porque las ballenas no están todo el tiempo, igual que los pingüinos. Igual que los elefantes marinos, los lobos marinos, había de todo, así como acá tenemos también, ¿no? Guarda, no hay avistaje de huemules porque es re difícil, ¿no? Para poder verlos, aunque alguno ha tenido su premio. No hay avistaje de cóndores, pero se pueden ver los cóndores y las cóndoras cuando volan por ahí arriba de la cordillera, ¿eh? Y tantos otros que podés observar por ahora, mientras esto no se transforme en una megápolis como Puerto Madryn, que, bueno, te la cuento después, cómo está crecido eso. La gente se sigue amontonando. Estamos en la Patagonia, sobra lugar. ¿Por qué no hacemos más pueblitos así, entre mesetas, no? Ahí, ¿por qué? ¿Todo el mundo en cordillera o todo el mundo en la costa, Bueno, eso es yo dejo la pregunta, alguien la responderá alguna vez. Bueno, te cuento entonces que la hora del recreo, desde las 10:30 ya empezamos, ya nos comimos conto, como un cuartito de la primera porción de las tres porciones de 30 minitas, no, ¿qué minita? Eso se la dejamos a Capuzotto, no, ninguna mina, no a las minas, a las minitas, bueno, no sé, cada uno después tendrá que ir viendo, pero no, las de oro no, las de estaño no, las de plata menos, las de plata ya vimos lo que pasó en Potosí hace 500 y pico de años, hicieron bolsa todo. Bueno, no queremos minas así de materiales, de minerales a cielo abierto, con cianuro, con nada de eso. Ya lo dijimos, agua. Bueno, ay Dios mío, yo sigo en silencio. ¿Será porque algo está pasando como a veces pasa? Porque uno se pone acá sentado, lo más tranquilo, con el gorrito tipo Mongorito Flores que tiene la insignia para ayudar a la campaña nacional, internacional, de legalización de las sustancias que cada uno quiera, con cuidado y con medida, ¿no? Consumir y el Arcángel Miguel en los controles o descontroles, vaya uno a saber, porque nosotros somos así. Somos como somos y andamos siempre con lo opuesto. Bueno, pero ya te decía, una hora y media de recreo, ¿eh? Que esperamos que te alcance. Si no te alcanza, porque por ahí decís, ay, me quedé con poco recreo. Yo quería más recreo. Los recreos tienen que ser más largos. Basta de recreos de 5 minutos o 10. Una hora y media por lo menos, ¿eh? Ahora que vuelven las clases en este lado del paralelo, porque del otro lado ya están en clase. O al revés, no sé, porque yo me mareo. Me pongo acá, justo en el medio, el paralelo, ¿no? Del lado izquierdo de un lado, el lado derecho del otro. Y ahí, chau, ¿viste? Hago un giro, salto en el aire, doy vuelta, me quedo mirando al revés, tengo a la derecha el Río Negro, a la izquierda Chubú, y ya no sé dónde estoy, quién soy, cómo me llamo. Ah, podemos escuchar música, Miguel. Para mí solo recorren los caminos. Para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Mirando, por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Ha sido dado, es cierto, de cierto. Por ahí yo los recorro, todo ya ha sido mirando, dado, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. Para mí solo recorre los caminos. Tienen corazón. Escúchenme. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. A todos y a todas. ¡Lalo! ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! Así te apareciste al principio que todo, casi. Después de la apertura que nos olvidamos. Porque a veces estamos así muy acelerados. O vaya uno a saber qué le pasa. Que este programa cuenta con el auspicio de Zapatería Pata a Pata. El primer paso del camino más largo es el que te asegura que lo vas a recorrer. Y lo vas a recorrer ahí con los zapatos, las zapatillas, sandalias, bota de goma, mochila, paraguas, de todo lo que se te ocurra ahí en Pata a Pata, Diagonal Ascona y Sarmiento, que además tiene la primer plaza de la ciudad a tamaño de niño y de niña, chiquito. Hay ahí hamaquita, sub y bajita, tobogancito y vas ahí re tranqui. Hoy no, porque llueve, ¿no? Mejor estate adentro mientras vas eligiendo ahí las cositas que te gustan. Bueno, y después ya te vamos a hacer una propaganda pata a pata. ¡Ja! Pata a pata, vas a decir súper. Pero bueno, todo lleva un tiempo. Todo es un proceso. Adelante, Lalun, entonces, con su columna, podríamos decir, que sostiene este programa. Y le mandamos saludos a todos y a todas, a Sayem, sobre todo a Sayem, me acordé, porque también hace 15 días llamó, cantó de la vaca lechera, y que no es una vaca cualquiera. ¡Ojo! No digo al piojo, porque Lalun, vos sos bienvenida al piojo, capaz que con la lluvia no llega. Adelante, Lalun. Bueno, muchas gracias. Yo igual espero que el piojo y la pioja también puedan tener su espacio para desarrollar en la hora del recreo. Bueno, vamos a agradecer a José María y a Griselda de la Fundación Patagonia Natural en la ciudad de Puerto Madryn, que nos contaron, nos mostraron todas las cosas que desde hace como 20 y pico de años están haciendo para cuidar la naturaleza, las ballenas, las orcas, los lobos, las plantas de la Patagonia, de la meseta, no solo de la costa. Y les vamos a dedicar con todo cariño un recordatorio que vamos a hacer ahora en este mismo instante. Un recordatorio viene a ser así algo como para no olvidarse, ¿no? Vamos a ir nosotros mientras Lalun está buscando entre sus hojitas todo lo que ella... ¿Cómo haces, Lalun? ¿Vos escribís así a máquina con la compu, después lo editás, lo traes en un pendrive? ¿Cómo mandás un mail? ¿Cómo haces? Bueno, yo escribo a mano con una lapicera pluma de cartucho a tinta, como corresponde para no perder una buena letra. Bueno, hablando de buena letra, ¿no? Vos siempre traes así la posta sobre la ecología, separar la basura, hacer la botella salvadora, ¿no? Esa con todos los residuos, no la basura, los residuos de papeles, de metalizados, papeles de caramelo, de chupetines, de golosina, de papa frita, de galletita, lo haces así un rollito, lo metés con un palito, tuki, y ahí tenés después un super ladrillo para alguna construcción natural, en barro, en greda o en cualquiera de los materiales que son más amigables con el ser humano. Pero hoy te trajiste así, yo te veo con un libro que parece... ¿Quién te lo dio? Te lo dio Pucho Torres, porque es de sociología. El pensamiento indígena en América, los antiguos andinos, mayas y nahuas, del profesor o licenciado, debe ser, doctor Luis Alberto Reyes. Mire qué nombre, Reyes justo, y escribe del pensamiento indígena. Sí, traje este libro para leerles un pedacito, muy cortito, sobre el día de la Pachamama. Mientras le pedimos al arcángel si encuentra un tema de la Pachamama para cerrar este pequeño informe. Bueno, queridos y queridas, el primero de agosto particularmente, las comunidades indígenas de los Andes festejan el Día de la Pachamama. No solo las comunidades campesinas, sino muchos miles de personas realizan a su modo un homenaje, generalmente al lado de una piedra. Se reúnen y hacen un hueco para corpachar. ¿Pero qué es, Lalu, corpachar? Que ponerle el cuerpo, debe ser a la pacha, corpachar. No, mago eléctrico, es ofrecerle a la tierra las cosas que salieron de ella. Alimentos, el agua, el vino, unas hojitas de coca, un poquito de hierba, todas las cosas que nos da la tierra. Y es una forma de reconocer lo recibido, devolviéndolo ritualmente a su origen. Más allá de su fiesta en agosto, la gente de la región de los Andes propicia a la pacha cuando viaja por la montaña, poniendo una piedrita y el aculico de hojas de coca en la apacheta, que es la pila de las piedritas que se van juntando una a una. Y mientras tanto le piden a la Pachamama la benevolencia. También la propician con diversos rituales simples y festivos, en las señaladas de las llamas y las vicuñas, cuando comienzan las tareas agrícolas, cuando se inicia el trabajo en las minas. Pero no hay que permitir que sigan habiendo muchas minas. Antes de habitar una casa nueva o en el momento de comenzar a beber un vaso de chicha o cualquier bebida, dicen, el primer traguito es para la pacha, a quien todo pertenece. Bueno, Lalu, pero impresionante esto. Vos lo sacaste ahí de ese libro, hiciste tu síntesis. Usted, dígame, ¿es licenciada, técnica en así, en, no sé, en algo? No, mago eléctrico, no tengo ningún título. Soy una pequeña y humilde de la tierra, y los pequeños y los humildes, como nosotras, las lombrices composteras, los cien pies, los gusanitos, las arañitas, todos los pequeños y humildes, hacemos nuestro trabajo. Bueno, la verdad que acá me deja otro libro, Lalu, mientras se va yendo despacito. Chau, Lalu, chau. Ahí se fue, tranquila, mansa, como siempre. Qué impresionante, miren lo que me dejó también. Se ve que acá toda la producción, ¿no? Desde el profesor Jiménez, Nayarita Munay, Saquielito Licán, Jaguelito Paz, que son las sin dirección producciones familiares, ¿no? Que son los que pergeñan, idean, organizan, producen este programejo, porque es muy parecido al cangrejo. Y ahí te la dejo. Se dedican a leer, a buscar información, porque es la forma de aprender, ¿no? Algunos buscan por internet, los más modernos, y acá el profesor Jiménez, que ya tiene su buena edad, viene del siglo pasado, vamos a decirlo así. Andan por las bibliotecas, ¿no? Biblioteca Sarmiento, Biblioteca Benzano, Biblioteca del Río, todas las bibliotecas, Biblioteca Lago Puelo, de Puyén, de Cholaila, de El Hoyo, Yoyo, Yoyo, todas, en todos lugares, seguro que cerca de tu casa también, si averiguas un poquito, porque por ahí uno no sabe, ¿no? Dice, ¿dónde está la biblioteca? Bueno, alguien te va a decir, le pregunta a la policía, con cuidado, siempre manteniendo una distancia, ¿no? Le preguntas a la gente de turismo, le preguntas a cualquier adulto que ande cerca, que seguro te va a decir, mirá, nene, mirá, nena, voy a agarrar para acá, dos cuadras para allá, te va para el otro, ¿verdad? Vas a ver, hay un lugar que dice biblioteca, si no sabes leer, bueno, pregunta. Viste, y ahí vas a aprender, porque la biblioteca, si no sabes leer, bueno, podés mirar también. Hay unos lugarcitos para niños y niñas chiquititos, con almohadones, cositas así. Por ejemplo, la Biblioteca Sarmiento, que es donde el profesor Jiménez, y se ve que Lalum también, van a buscar material. Un libro impresionante, dice acá Lalum, Mujeres Dirigentes Indígenas. Que capaz que te leemos algún pedacito para vos que sos más grande, o para vos que sos más chico, o chica también, porque desde chiquito y de chiquita uno tiene que saber de qué lugar viene, a dónde va, vaya a saber, porque uno a veces no sabe para dónde va. Pero si sabe que viene, que tiene una raíz que es latinoamericana,

Eso no. Eso se le tiene que dar a mamá desde que nace y así, según nos aconsejó la psicomotricista Mónica Orgueira de Rayuela, que ya no publicita más, le damos la bienvenida a Pata a Pata, volvemos a decírtelo porque todavía no se le va. Bueno, solo los chicos, solo las chicas, son hasta las 12 en punto. Tienen tiempo de venir para acá, hoy llueve, ¿no? Tenemos en contra la lluvia, gracias Pachamama. Ahí estuvo la Negra Sosa cantando una canción hermosa de María Elena Walsh. Hablábamos de mujeres, ahí tenés, Pachamama, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Moniquita Orgueira, Nayarita Munay, Sayem, y no te voy a seguir, te puedo decir Sacha, te puedo decir qué sé yo, un montón Katy, te puedo decir Katy, hello Katy, que nos escucha siempre ahí en el Pirque. Nos escucha con todo el cariño, el afecto, la recordamos porque supo estar de acá también, soportándonos y tratando de llevar adelante, como ahora lo hace el Arcángel Miguel, con toda la gracia de sus alas en los controles. Bueno, te dije que nos podés llamar, te lo vuelvo a decir y te lo voy a repetir. 4455-800-4455-999. También podés mandar mensaje de texto al 02945-1569-6349. El arcángel lo recibe con una de sus plumas, con la otra está buscando el fondo para el cuento, con el otro prepara la cortina, con el otro atiende el teléfono y así va con toda su plumaje multicolor poniéndole la onda sin H. La onda energética, como nos pone la onda energética el maestro Fontenla, que está acá al lado nuestro, lo sentimos todo el tiempo presente. Bueno, estamos recargados, ¿no? Porque esto es el recreo, estamos más recargados que Matrix, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡In la Ketch! Yo soy otro tú, sí, Miguelito, yo soy otro tú y tú, aunque no lo quieras, eres otro yo. Aguantatela, ¿qué querés que te diga? Bueno, el 25 pasado, anteayer vendría a ser, porque hoy es 28, 27, 26, no, anteayer, fue el día fuera del tiempo, ¿no? Los mayas, que ahora están tan de moda, que los yanquis, ¿qué dicen los yanquis? Los mayas, gilada, dicen los yanquis, como hacen siempre, gilada de que se acaba el mundo, hacen películas terribles, todo el mundo con miedo, no. Lo que viene es un cambio y nos estamos preparando y hay que cambiar. Cambia, todo cambia. Ya lo dijo también la Negra Mercedes Sosa. Y bueno, empezó el Año Nuevo Maya. Que es aquel pueblo, ¿no? Que viene justo hoy, todo se sincroniza, como decían los mayas. Acá que había traído Lalum para leernos del pensamiento indígena en América. Los antiguos andinos, mayas y nahuas. Ahí de la Biblioteca Sarmiento para contarnos la fiesta de la Pachamama, que yo te digo, festejala, celebrala, como dice Betty de Cujuca, porque sí, porque te da la gana, hay que festejar, hay que celebrar, hay que jugar. Y los mayas eran re juguetones, se la pasaban así, mirando al cielo, las estrellas, hacían pirámides, hacían relieves, hacían bocha de cosas, ¿no? También después parece que se le fue la mano, como a la especie humana le suele ir, hicieron ciudades enormes, no alcanzaba la comida, se contaminaba todo, no había agua, era un desastre, más o menos como estamos ahora. Un poquito más, un poquito menos, vaya uno a saber. Y desaparecieron los mayas, algunos dicen que se tomaron el palo, dijeron, no, acá se pudrió todo. Pasemos a otra dimensión, vayámonos ahí a pasear por Sirio, por las Pléyades, por cualquier otro sistema que sea un poquito mejor que el terrestre. Pero bueno, nos dejaron ahí un montón de cosas. Esta frase, in la quech, yo soy otro tú, nos reflejamos mutuamente para encontrar en mí lo que admiro en vos, O para encontrar en mí lo que no me gusta de vos, que generalmente debe ser algo que yo tengo adentro mío y que digo, no, lo tiene el otro. Ah, el arcángel es así. El arcángel, ¿y yo qué? ¿El mago se hace el vivo? No, el mago también tiene que reflejarse en el arcángel en el mago. Y ahí vamos, nos miramos y decimos, bueno, esto tengo que mejorar. No le critico al otro, porque es muy fácil decirle, vos tenés que hacer esto. Vos tenés que portarte mejor, vos tenés que levantarte de la cama, que ya son las 11:15, querido, querida, basta de remolonear, está la hora del recreo, pero ponete un poquito en acción, sacate el pijamita, sacate la pantufla, qué sé yo, ponete aunque sea la zapatilla para zapatear, bueno, o la bota de goma, como dice el Negro Lugones, Él dice, sacate la bota de goma. Yo te digo, ponete la bota de goma porque está lloviendo. Entonces, si vas a salir a dar una vuelta, va a haber charquitos, Si vas a ir a la feria regional, que igual están ahí aunque llueva, ponete la bota de goma, ¿no? Bueno, Así que estamos con el Año Nuevo Maya. Hace poco, hace un mes, empezamos el Año Nuevo Mapuche. Y es así, meta Año Nuevo. Entonces todo va pasando más feliz, más alegre. Y son como más cercanas a nuestro origen estos festejos, ¿no? El Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo Maya, que el gregoriano en diciembre, que lo festejan las culturas del hemisferio norte. Pero eso lo va a explicar alguna vez, si tiene gana, el profesor Jiménez, que para eso estudió y es profesor. Yo soy mago, mago eléctrico. Y agarro acá los guiones y hago lo que se me ocurre, como corresponde, para que todo el mundo se ponga re contento, re feliz, porque se terminó otro año, empezó el Año Nuevo Maya, así que tenés un año por delante para hacer lo mejor que puedas, cada día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y acá en la hora del recreo, vamos a celebrar, porque sí, porque se nos da la gana. Lo vamos a celebrar si podemos, qué sé yo, vaya a saber, si podemos, podemos, sí, podemos, ¿cómo no vamos a poder? Vamos a poder, el Arcángel Miguel está en comunicación directa con el cosmos, vaya a saber uno, mientras yo acá te digo, ¿no? Te digo que no sé si tengo por acá, pero lo vamos a buscar, lo vamos a buscar, en algún momento lo encontraremos, y si no lo encontramos, hacemos otra cosa, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Tenés una musiquita a mano, Miguelito? Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Dos re mi, fa sol la si. Las notas vienen a mí. Y todo toma color, si la solfa a mi redo. Cuando bailo soy feliz, muevo mis manos así. Y la lluvia se hace sol, y el pimpollo se hace flor. Y digo oh. Bueno, qué linda sorpresa, golpearon la puerta, el Arcángel Miguel abrió la puerta y se nos llenó, abrió la puerta para que entren a jugar a la hora del recreo. Es al revés de las canciones o del jardín. Acá está de visita Sayem, Alian y Claudio, que se vinieron a pesar de la lluvia desde el barrio San José. San José, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente del barrio San José. Claro, a los abuelos. Bueno, Sayen está mirando todavía, dice que ¿a dónde estoy? Bueno, acá estás en la radio. La primera radio que visitas, sí. Bien, y capaz que en el cuando sea grande, como dicen los grandes, ¿vos ya pensaste qué vas a hacer cuando seas grande, Sayen? ¿Qué te gusta hacer? ¿Hija? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Doctora? Sí. ¿En serio? ¿Locutora? Sí. ¡Qué bueno, Sayen! Bueno, ¿y te animarías a cantar ahora acá en vivo? Porque la otra vez lo hiciste por teléfono y yo no entendía, porque soy medio sordo a veces, ¿viste? Con estas cosas acá en los oídos, en las orejas, los oídos no me funcionan. Y yo no escuchaba bien tu nombre. ¿Cómo te llamabas? Sayen Loquepan. Nyonquepan, porque en Chubut había un funcionario que era Nyonquepan, pero vio que estas cosas que lo anotaban mal lo blanco, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué significa el nombre Nyonquepan? Es así como tigre que está del otro lado del arroyo. Oh. Claro, porque pan viene de pangú. Claro. ¿Y Nyonque? Nyonque es de... viene a ser tipo aguas o arroyos, que se le llamaba. O sea, la traducción es... tigre, referido al felino sí. Antes de la zona. ¿Verdad? Claro, claro. Puede ser tigre, porque vos sabés que yo también decía cuando llegué acá, Nahuel Guapi, la isla del tigre, ¿qué tigre? Y después sí, leyendo, había tigres claro. Que eran los jaguares. Claro. Y le decían tigre. Y el puma, que le decían el león. Sí. Bueno, qué hermoso tu apellido. Bueno, Sayen... Y el papi estuvo averiguando, porque este papi es un ejemplo. Entonces le vamos a dejar capaz que elija algo de la canasta, porque es de estos papis que hay varios que han traído acá a los niños, así desde chiquita, a Sayen, para que vea cómo es una radio. Si después quiere ser locutora, bueno, Goga dentro de unos años, me imagino yo que va a tener necesidad de locutores y locutoras. Y estuvo averiguando el significado de Sayen, porque la mami estaba ahí media perdida el otro día, ¿no? Sí, en realidad fue algo que, como mi nombre, tenemos ambos nombres mapuches. ¿Cómo es el nombre de tu esposa? Mi nombre se llama María Guadalupe Cahuimpan. Cahuimpan, también pan de sí. Puma. ¿Y Cahuí? Cahuí no me acuerdo. No sé si era reunión. Sí, exactamente, reunión de tigres. Porque yo aprendí algo, no me voy a hacer tampoco, viste, el mapuche, porque no corresponde, pero tengo a mi gran amiga Soraya y Gerardo, los Maguidanche, que cuentan cuentos y canciones, y ellos anduvieron por todo Chubut, juntando anécdotas de las abuelas, que seguramente a vos también, tu abuela, tu abuelo, te ha ido contando algunas cosas de antes, ¿no? Sí, en mi familia, o sea, de parte de mis abuelos, no hubo mucho esta cosa de compartir, lo ancestral, ¿viste? La sabiduría. Pero de la parte de mi señora, sí. Bien. Bien los Cahuimpan. Sí, de parte de ellos, sí, el tema de difundir. Mi suegra enseñaba la lengua mapuche. ¡Qué lindo! ¿En alguna escuela? En Viedma. En Viedma. Sí. Bien. Así que... Bien por Viedma. Porque bueno, acá también en algunos lugares ya hay... ese reconocimiento, por ejemplo, estaba el lonco Buenelaf, que falleció, que él estuvo dando ahí en la escuela 108, por el Coihue también estaba el Quinché, Tranamil, y transmitía, y los chicos les reencantaba en las escuelas, ¿no? Sí, incluso los que no son descendientes de mapuche. Y bueno, y fue algo así como para recuperar algo de lo nuestro, ¿viste? Muy bien. Decidimos ponerle un nombre con significado mapuche, y además... siendo que tenés el apellido que es mapuche por parte de madre y padre, como que no queda meterlo. ¿Estás condenado? Sí. ¿O no? Porque después puede elegir. No. Pero qué lindo, aparte vos sos re joven, Claudio. Sí. ¡Epa! No quiso alargar ahí la edad al papi, che. Bueno, buenísimo, acá la familia que ha venido en pleno, ahí está Alián tratando de comunicarse también, como corresponde, con un celular, Cualquier cosa me avisa si hay un mensaje. Y Sayen le vamos a pedir entonces si se anima a volver a cantar la de la vaca lechera. Decirle para mi abuela. Decirle, eso, dale. A la abuela, decirle, dale. Hable todo lo que quiera, amiga. Métate en Este es el micrófono y de acá sale por este cable, va por ahí, después sale, vaya a saber por qué magia que existe y llega a las radios de en cada casa. ¿Cómo se llama la abuela, Sayen? O las abuelas. ¿Cómo se llama la abuela? ¿La abuela Nelly? La abuela Nelly. Sí. ¿Qué más te dijo? A ver, porque me imagino que todos te habrán hecho. Mandame un saludo, Sayen. ¿La tía Emi? Vos, nombrá toda la familia, dale. ¿La mamá cómo se llama? Hija, ¿cómo se llama? Me mira. Yo me imagino lo que debe ser para Sayen decir, este mago eléctrico, qué mago eléctrico, ni nada. Bueno, ¿querés cantar? ¿Querés cantar, hija? Dale nomás. Dale, canta. Yo te decido. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? Sí, dale. ¿Por qué? Soy un elefante que se llama Topita, que mueve las orejas, mana a su mamita, y la mamá le dice, portate bien, trompita, si no, te voy a sasas en la colita. ¡Ay, pobre trompita! ¡Pobre trompita! Esa mamá le vamos a pedir a la mamá de trompita que no le haga chachas en la colita. Que le explique, que le hable. ¿Te hacen chachas en la colita, Cal? Vamos, así. Podés hacer cualquier denuncia, cualquier cosa. Que se ríe el papá Claudio como corresponde. Porque seguramente que con esta onda del papá Claudio no le debe hacer chachas en la colita, ¿no? Bueno, Sayem está así decidida a no hablar, lo cual me parece bien. Le da la manito a Alian, que está ahí buscando la computadora. Este lo veo, Miguelito, vos prepárate porque Alian va derecho a los controles, ¿eh? Bueno, yo realmente el corazón está tan alegre que en un día de lluvia, del barrio San Francisco, un papá... San José. Me equivoqué de santo. Es que estamos en el Arcángel Miguel. Yo que soy medio mago. San José, San Francisco, San Pedro y San Pablo. Bueno, tenemos así santos para todos lados. La Santa Mónica, que la Santa Cecilia y todos los santos. Bueno, Sayem, antes de que te elijas vos todo lo que quieras de acá, de la canasta feliz, que nos van quedando pocas cosas, pero todavía tenemos, ¿eh? Todavía tenemos remera, tenemos libros de Tatuafit, la revista del chiflete, las pastillitas de colores para el agua de la librería Didaco. Tenemos un vale de 50 pesos de la librería Zip. Se nos acabaron las bolsas de Jumbo, pero ya en algún momento nos prometió Frank que nos va a dar de vuelta. Ahí está. Ah, pero esto más sincronización es imposible. ¿Ese elegiste? Bien. Y por ser así re que te onda, toma, la remera de caracoleando para ir lenta por la vida, muy tranquila como sos vos, a pesar de que acá el mago eléctrico está totalmente eufórico y sacado, ¿eh? ¿Saben qué eligió Sayem? Y esto no está ni preparado ni nada. Eligió Epeu, el CD de cuentos de los Maguidanche. ¿Qué podía elegir Sayem si no era eso? Y se lleva la remera y se lleva también nuestro cariño, nuestro amor. Y cuando vos quieras, Sayem, que venga el día más lindo, que vos estés así más... descongelada, vaya a saber, porque por ahí con tanto frío que hubo, venís o llamás por teléfono de vuelta, como hiciste con la mami, y cantás otra canción. Ya tenemos la de la vaca, tenemos la del elefante. Yo creo que ya podés cantar con los encantados, que tienen todas las canciones de los animales del corazón. Y Elian, Alian, ¿qué significa? Alian significaba... tenía el significado de entre como un guerrero del sol. Ajá, bien. Pero algo así no lo encontramos. Que viene de Antú, sí. Seguramente. Qué nombrecitos, ¿eh? Muy bien, Claudio. La verdad que no es que hay que felicitar por estas cosas, pero me parece que está buenísimo que todo el mundo lo escuche, porque, por ejemplo, el profesor Jiménez, que organiza todo esto, investiga, fue maestro muchos años en una escuela rural, y él se asombraba un poco... de que estaban Wenelaf, pero se llamaba Brian Wenelaf, por ejemplo. Jonathan Ñancucheo, ¿no? Que también es una síntesis de culturas y está bárbaro y está bueno, pero que puedan recuperar los nombres que eran los que tenía la gente acá. Claro. Porque acá no era desierto. No, obviamente que no. Ni ahí. Bueno, ¿algún mensaje te mandaron así? De que vamos todavía con la familia ahí, Sayem, Alian y Claudio. Bueno, nos estamos escuchando todos los sábados, ¿sí? Listo. Sayem, ¿querés decir algo más? Un besito. Una despedida para las abuelas, las tías, la mami, barrio. A la tía Emi que se empieza la mochila en el auto, decirle saludos. Ahí está, dale. Decirle. Bueno.

Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Príncipe Tuculuchú. Hace muchos años vivía en la ciudad llamada Chincultic un príncipe hermoso y gran guerrero llamado Tuculuchú. El príncipe Tuculuchú tenía los ojos color de cobre y la piel color del bronce. Tenía un muy buen carácter, pero no solía interesarse por las cosas del mundo. Eso se lo dejaba a su padre, que fuera el rey quien se ocupara de gobernar y mantener la paz en el reino. Al príncipe nada más le gustaba internarse en los bosques y practicar allí el tiro al blanco. Lo hacía con un arma llamada ulché, que era como un hacha, y siempre, siempre, siempre daba en el blanco. Donde ponía el ojo, ponía el ulché. Tanto le divertía esta actividad que no tenía misericordia para con ninguna criatura. Clavaba su ulché en los troncos gigantes, en las garzas, en los venados, en las fieras y en los pájaros, llegando a herir hasta a la mariposa y al colibrí. Una mañana en que el príncipe Tuculuchú ya estaba aburrido de matar cardenales y guacamayos, sintió ganas de probar con su ulché presas nuevas. Pensó en el cielo. ¡Qué lindo sería clavar el ulché en el cielo! El príncipe trepó a las rocas más altas y allí, con mano segura, arrojó su ulché. ¡Y sí! ¡Dio en el blanco! El ulché se clavó en el plumón amarillo del sol. Hay quien dice todavía que ese día se oyó el crujidito que hizo el sol cuando perdió ese pedazo. ¡Hería el sol! ¡Hería al dios Kin! ¡Soy invencible! Del cielo se desprendió el arma trayendo en la punta un pedazo de sol. Tuculuchú lo vio caer más allá de las montañas y corrió a buscarlo. Se quitó las joyas reales que lo adornaban para estar ligero y correr bien rápido. Se quitó la corona de príncipe, el cayado de hilos de plata, hasta la ropa se sacó y así, desnudo, fue por las montañas. Al pasar cerca de un pantano, Cacaz, el genio malo, le gritó: ¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú? A traer mi ulché, que tiene en la punta un pedazo de sol. No vayas, príncipe Tuculuchú, que el dios King te puede matar. El príncipe, sin hacer caso, siguió su camino. Al pasar por el monte Nohokachatl, el señor del monte, pequeño y gordinflón, le preguntó: ¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú? Voy por mi gulché, que tiene en la punta un pedacito de sol. ¡No vayas, no vayas! El dios Kin puede enojarse y matarte. Pero el príncipe Tuculuchú siguió corriendo sin detenerse. Cuando bordeaba un lago, Shunchak, señor de las aguas, le preguntó también: ¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú? Voy por mi gulché, que tiene en la punta un pedacito de sol. No vayas, vuélvete a tu palacio. El dios Kin puede matarte. Pero el príncipe Tuculuchú, sin hacerle caso, prosiguió a toda carrera. Al cruzar la selva, Kchpang, una bella doncella, le salió al encuentro y, tratando de detenerlo, le dijo: ¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú? Voy por mi ulché, que tiene en la punta un pedazo de sol. No vayas, regresa a tu palacio. El dios Kin puede matarte. Intentó detenerlo, intentó distraerlo con sus encantos, pero el príncipe Tuculuchú apenas si se detuvo y enseguida siguió su camino corriendo. Al atravesar la intrincada selva, la voz dulce de Shumilkax, la dueña del bosque, le dijo: Príncipe Tuculuchú, no sigas ese camino. Regrésate. El dios Kin es vengativo y te puede hacer daño. ¡Ay, estoy harto de que todos me adviertan de lo mismo! ¿No entienden que voy a hacer mi voluntad? ¡Para eso soy hijo de rey! ¡Iré tras mi gulché y me traeré mi pedacito de sol! Y decidido a llegar cuanto antes, apresuró su carrera. ¡Detente! ¡No toques eso! Oyó que le decían imperiosamente. Le gritaron más fuerte y más fuerte, pero ahí estaba su ulché. Lo tenía al alcance de la mano. Extendió su brazo y estiró los dedos para tomarlo. Apenas lo tuvo, un remolino se apoderó de él y lo elevó y lo zarandeó entre corrientes de viento muy, muy, muy fuertes. Visto desde la tierra, el príncipe Tuculuchú era apenas un puntito negro chiquitito. Por horas y horas el viento lo estuvo golpeando. Ya lo dejaba caer sin tocar tierra. Ya lo elevaba tan alto que la respiración se le suspendía. Y el príncipe, juguete del viento, acabó por desmayarse. Cuando abrió los párpados, su espanto no tuvo límites. Estaba parado en lo alto de un ceibo y era un pájaro de plumaje oscuro, cuyas pupilas no podían ver el sol. Tuculuchú, el príncipe, había sido convertido en un zopilote. Así fue como el dios King, el sol, lo castigó. Bueno, bueno, bueno, qué leyenda, la leyenda de Tuculuchú, una leyenda maya, por eso había ahí esos nombres que son de los mayas, ¿no? Como acá, Sayem, Alián, son los nombres de la comunidad descendiente, de los pueblos originarios, mapuche, tehuelche, ¿no? Del libro Bichos que Vuelan, porque nosotros acá la producción familiar, sin dirección, porque no hay una dirección, ahí están todos más o menos, a veces algunos un poco más, un poco menos, Nayarita, Sapielito, Jabuelito, el profesor Jiménez, yo, el mago eléctrico, nuestra asesora, psicomotriz, Mónica Orgueira, y tantos amigos y amigas que se van acercando y participan y nos asesoran. Bueno, decidieron que cuando leemos un cuento te decimos, a vos, a mamá, papá, tío, tía, abuela, abuelo, hermano mayor, primo, quien sea que le querés, o hermanos, ¿no? Hay hermanos que ya leen y le pueden leer a los más chiquititos, a las más chiquititas. Bueno, Bichos que vuelan son cuentos y leyendas sobre pájaros y otras criaturas voladoras de Latinoamérica, escrito o recopilado por Patricia Suárez, ediciones Homo Sapiens, qué tul, a partir de los 8 años es esta colección, te decimos, no, porque viste, después los más grandes dicen, ah, mirá lo que me venía a contar, este cuento no me gusta, quiero un cuento de miedo, de terror, de sangre, de amor, de qué sé yo qué. Bueno, este es ahí, más o menos el target, hasta 8 años, 9, qué sé yo, bueno. 28, 39, lo que sea. Ahí me parece que el arcángel estaba re atento al cuento. Sí, sí, lo veíamos ahí. Subiendo, bajando la música para crearte un clima de selva impresionante. Ahí la selva lacandona, donde todavía viven descendientes de los pueblos quiché, de los pueblos maya, de los pueblos tolteca, de todos los pueblos que realmente son nuestra raíz, nuestra matriz. No matrix, matriz. De donde venimos y a dónde vamos. La Pachamama, la Ñuque Mapu, ahí está. Bueno, te cuento que Sayense fue re contenta, re feliz, así, re calladita también, porque tres años, ya quiere ser locutora. Yo me voy a hacer como hacen con Messi, vio, con los jugadores de fútbol, que ya le hacen firmar un papel al padre, al apoderado, ya tienen representante. Bueno, yo voy a hablar con Claudio, vamos a firmar un contrato ahí con su papá, con su mamá también, y locutora, ya tenemos a Yen a morir. La vamos a juntar con Munay, que Munay es como más... Y ahí vamos a hacer una buena mezcla. Bueno, te digo que te quedan muy pocos minutos si querés venir, pero podés llamar 4455-800, 4455-999, Goga Bolsón es la página de internet, Miguel, digo bien. GogaBolsón.com, ahora sí que la tengo re clara. www, si querés lo ponés, si no, no, porque no hace falta. Aparece ahí tal cual. Bueno. Te vamos a decir y a contar que ahí en Pata a Pata están recibiendo los dibujos. No hicimos a tiempo para ver si ya se desbordan los dibujos donde los están juntando con esta idea de los tarjetones de los buenos deseos para el Día del Niño y de la Niña. Transformar un poco ese día que los adultos a veces se quedan con un solo día en todo el año para regalarle un autito, una muñequita, un títere, ¿por qué no? Un juego de construcciones, ladrillitos, qué sé yo, cosas que sean creativas. No vamos a andar regalando, ya lo dijimos, ni pistolas, ni armas. Los chicos igual se las fabrican ahí con ramas, con palos, con lo que sea, porque el ser humano tiene esa parte ontogénica de los hombres de la caverna que si pueden se la dan al que está al lado, ¿no? Bueno, hay que ir llevándolo para que después podamos hacer un poquito menos de desastre, ¿no? De bombas, de guerras y darle la oportunidad a la paz que ya lo viene pidiendo hace tiempo John Lennon, Mahatma Gandhi, Jesús, Buda. ¿Y para qué te voy a seguir nombrando? La gente que se dio cuenta que si seguimos haciendo la guerra en vez de hacer el amor, bueno, ¿qué va a pasar? No va a quedar nadie, va a quedar la mitad que gana, la otra mitad va a quedar hecha bolsa o de, qué sé yo, pata para arriba. Bueno, te voy a dar un mensaje, te voy a dar un mensaje y no te lo quiero repetir, no te lo voy a decir dos veces. Mira, no hagas que te lo repita, porque no quiero decírtelo a cada rato. No hace falta que te lo repita, ¿no entendiste la primera vez? ¿Qué querés? ¿Que te lo repita? ¿Querés oírlo claro? No fui claro. ¿Querés que sea más claro todavía? Pero no con el teléfono, guarda, a mí no me pagaron nada. Ahí va, no te lo voy a repetir. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Así de claro, basta, se terminó. Hasta aquí llegamos. Ni un paso más, ¿me oíste? Ni un paso más, se acabó. No insistas. Es la última vez, ¿oíste? No te lo voy a repetir. Ya te lo dije, ¿no oíste? No te lo voy a repetir. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Piriri,

Esperen un poquito, tranquilidad, serenidad, porque está bien, tenemos así las últimas miguitas de la torta para ustedes. Pero no, vengan acá ya bardeando, ya peleando a Pesetti, que es un grosso Pesetti. Es así, digamos, ídolo de un montón de niños y de niñas. Por ejemplo, la hija de Katy, Candela, si no me equivoco, porque siempre me olvido de notar el nombre. Candela, Camila, sé que es ahí con K, con K de casa, porque no es con K de caca. Y usted le viene a decir así que le ponga usted en una canción, Piojo, usted es un impresentable, Pioja, usted viene acá así también, ¿cómo se viste? Por favor, póngase un poquito más a tono con que esto es un programa para niños, ¿cómo va a venir así en minifalda media calada? Estamos todos locos. ¡Mirá, loco eléctrico! Por favor, te pido, no me vengas a criticar porque yo me la rebanco como me he visto. Sea un programa para niños, sea para ir al jardín, a las reuniones de mis piojitos y mis piojitas, sea para ir a la primaria a hablar con la directora porque mi piojito mediano es bastante sacadito y salta arriba de los escritorios, les tira de los pelos a los niños, tira tizas y esas cosas. Y yo voy como si quiero voy en pantufla, si quiero voy en malla, ya que empezó el nuevo año malla, yo me puedo ir con unas tangas si quiero. No, Pioja, en tanga no, que te están mirando todo, ¿qué te pasa? Después van a andar así, haciendo cualquier habladuría. Bueno, mire, le quedan exactamente 4 minutos, Nos vamos a tomar el atrevimiento de como radio, cine, cine en radio, que siempre le... Radio, cine, hoy va a ser musical, va a ser música en radio, cine, porque no va a estar en la programación en vivo y en directo por motivos de fuerza mayor, y va a haber musiquita de cine, de película, qué sé yo. Podemos terminar con un Hakuna Matata, como para que los chicos vayan eligiendo alguna peliculita, no sé, qué sé yo, jugar a las cartas, a la adivinanza, y usted apúrese con todo lo que trae ahí, veo que trae un montón de afiches, cosas, ¿qué está trayendo, Piojo? Bueno, sí, a propósito de que el día está lluvioso, no va a dar mucho para ir a jugar a las plazas, siempre con casco, porque si se caen de los subibajas de las plazas de Bolsón, se parten la cabeza, chicos, guarda. Lo mejor que pueden hacer, acá tengo la invitación para ir al Museo del Juego y el Juguete. Sí, hoy es el último día, así que si no van hoy, al piste con huevo, perdiste de nuevo hasta que haya otra vez un museo. Así del juego y del juguete, en la escuela Waldorf Crisol de Micael, que ya dijimos que no tiene nada que ver con nuestro arcángel Miguel que está operando con sus plumas doradas. ¿Dónde queda esto, Piojo? Porque yo, en la escuela Waldorf, sí, todo el mundo la conoce, pero a veces dice, ¿dónde está? Bueno, mira, Pioja, vos vas derecho ahí por la avenida, como yendo para el Lago Puelo, para el oeste, el suroeste. El noroeste. Estamos también otra vez desorientados, como el mago que hoy andaba saltando del paralelo para acá, para allá. Bueno, usted cruza el paralelo, que no lo va a ver. Lo cruza así, es simbólico. Y antes de agarrar la arcada, no vomite. Dobla a la derecha, callejón del paralelo. Ahí va a ver, hay carteles que dicen desde las 14 hasta las 18 horas. Bueno, sí, la verdad que está buenísimo. Yo fui ahí con Betty, me explicó, jugamos. Y sale 10 pesitos la entrada, ¿no? Pero hay un valero que si vos lo invocás, no pagás la entrada. Entrás gratis y te divertís. No hagas como el profesor Jiménez que se dio con el valero en el medio de la frente y quedó todo despatarrado. No lo podían hacer revivir. ¡Qué plato, qué salame ese hombre! Bueno, otra vez ya está criticando. Lo criticó a Pesetti, ahora lo critica el profesor Jiménez. Bueno, no sabe jugar al valero. ¿Qué va a hacer? No sabe. Hay cosas que a la gente aprende, otra cosa que la gente no aprende. No me va a poner nervioso, porque ya se me está por subir así la mostaza a la cabeza. Bueno, ¿alguna otra invitación más tiene, por ejemplo? Bueno, sí tengo una invitación, pero esta va a ser para más adelante, pero te la vamos adelantando. Que el sábado 4, hoy, no, el sábado que viene, estoy re perdida, ni sé el norte, el sur, ni el día, porque a mí que me importa el tiempo. El tiempo es arte, como dicen los mayas, qué tiempo ni qué tiempo. Bueno, mira, el tiempo, sí, el tiempo es arte, pero también hay un tiempo que cumplir y se nos va acabando la amiguita de la torta, así que apúrese, por favor. Bueno, sí, mira, te lo voy a decir, ahí en el pueblito hostel, que son re piolas, re macanudos, en el río Luján, en el barrio Luján, en el río Cancantreu, está el pueblito hostel. Bueno, va a haber un encuentro, una cosa re linda, re bonita, Juegos del Mundo se llama, con Iván Peña Johnson, que no sé si es el de los pañales. Es un máster, remáster en ciencia del juego. Fíjese lo que es esto. El juego es una ciencia. Pero claro, Pioja, claro, querida. Yo en cualquier momento no seré máster, pero puedo ser un licenciado. Me voy a tomar toda la licencia que pueda en el trabajo. Bueno, déjese de bardear. A ver, lea bien usted, Pioja, que me parece que podría ser así como la madrina de Sayem. ¡Sí, me reencantó Sayem, me reencantó! Porque no hablaba, era re sobria, re medida, porque después andan diciendo que las mujeres hablan, chuchuchuchuchuchu, que las mujeres son chismosas, que las mujeres son cuenteras, que las mujeres que... ¡Nada! ¡Las mujeres somos mujeres y basta! ¡Y se acabó! ¡Y somos lo que somos! Bueno, sí, deje eso para el otro momento, cuando venga la... no sé, ¿cómo se llama? El encuentro de mujeres, que usted también ha sabido ir ahí a Bariloche el año pasado. Y cuéntenos esto del juego, ¿eh? Bueno, sí, mira, es así, va, es este, como un encuentro, sí, de la red internacional del juego, ¿eh? Que lo organiza Juegos del Mundo. Acá está, Artes Lúdicas Integradas, ¿eh? No seas un bolúdico y anda a jugar, apurate, ¿eh? Hay un taller de fabricación de juguetes y juguetes, ¿no? Así, con cosas naturales, con cosas fáciles, no el plástico, no esos juguetes de que se rompen enseguida, que hacen los chinos en la China, no, juguetes hechos acá por los papás, la mamá, los tíos, la tía. Del miércoles primero al lunes 6 de agosto. Bueno, en el Pueblito Hostel, así que vos te comunicas ahí, el Pueblito Hostel @gmail.com o el teléfono 0294 4493-560, la Association Euroamerindian y el Pueblito Hostel organizan esto, va a haber charlas, por ejemplo, el 31 de julio, el último día de julio, a las 19 en la Biblioteca Sarmiento, como corresponde la biblioteca. Ahí está Valkis, que organiza juegos, talleres, que ya va a venir un día a contar cuentos. Bueno, basta, basta, termine de contar, después vamos con Valkis y con otra cosa, por favor. Bueno, una jornada... ¿Qué te digo? Una jornada, 6 días de fabricación, exposición de juegos de los 5 continentes del mundo para que nos integremos, no como la globalización barata, a jugar con juegos del mundo, ¿eh? A jugar, una invitación para toda la comunidad, creando un espacio para compartir juegos, charlas y debates, ¿sí? Bueno, después, el 2 de agosto a las 19:30, del arte de lo lúdico a la imagen, en el Pueblito Hostel. Después el 4 de agosto de la cultura lúdica a las ludotecas, que ahí va a estar nuestra amiga Betty de Cujuca, que es la ludoteca de acá, de la comarca y de la provincia y de la Patagonia, le vamos a decir también. Bueno, y por último, el 5 de agosto, desde las 10 a las 17, en el Jardín 21, ahí, el jardín de allá, para allá al fondo, tirándole para el otro lado. Bueno, el día del juego, ahí de 10 a 17 vamos a ir a jugar nosotros, vamos a ir toda la piojada junta para jugar. Bueno, sí, gracias, muy bien, realmente, como siempre, se dedican a buscar los eventos y les va muy bien, ¿eh? Sí, y para terminar, queremos decir, aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, un saludo le mandamos de nosotros que estuvimos ahí conversando con Valentín, estuvimos conversando hace como 15 días en la sala Eger Puerto del Centro Cultural Galeano, donde se presentó La Hormiga Circular, una cooperativa de trabajo, con una cosa impresionante, manejo de muñecos a la vista, pata de fierro, no se la va a poder ver porque ya no van a estar más. Pero bueno, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y vaya a saber hasta cuándo, va a haber espectáculos, ¡vamos al teatro! Las salas en red de Río Negro. Tiene que ser la parte del paralelo para acá, donde está Boba. Sí, bueno, así que ya te vamos a ir diciendo que no hay más nada para chicos, van a ser obras para grandes, pero bueno. Bueno, ¿qué va a ser? A veces las cosas así pasan por adelante la nariz, como cuando vino la maroma. Hay que estar atento. Yo, que sepa, estuve hablando ahí con mi amigo Sudor y me dijo que, por el momento, encantados. Y Viruta y Sudor no actúan. Mongorito y la cucarachita Eusebia no actúan. Los clowns no actúan. Así que los siento mucho, chicos, chicas. Empiecen el lunes las clases. Como puedan, con alegría, pidan más recreo, más largo. Y el recreo de la hora y media lo vamos a traer siempre y cuando Goga y el Arcángel Miguel lo permitan. El sábado que viene, desde las 10:30. Saludos a la gente de Fundación Patagonia Natural en Puerto Madryn, si nos estaban escuchando. Y si no, ¿qué va a ser? También se lo mandamos. ¡Viva el rock and roll!